de televisión es muy larga y el calendario, este año hemos visto que hay épocas, momentos difíciles de calendario, pero hemos superado el límite de la nota. En cambio, en los momentos que pasó en ese sentido, no hemos tenido esas épocas. Por lo tanto, somos un equipo de segunda división, que nosotros tenemos que jugar, y si queremos estar ahí arriba, pues tenemos que pensar que no somos inferior a nadie, pero tampoco es inferior. Hablamos de las jornadas económicas. Yo estoy de acuerdo con que poner las objetivos de temporada es un riesgo para el club, pero creo que si se acaba el abono, ya saben qué partidos tienen que hacer frente a un pago. Ya veremos si son jornadas enteras o media jornada, pero también podría haber tenido un poquito de suerte. Es el segundo partido, cuando aún la gente quizás no nos quede demasiado caliente, y luego las otras dos coinciden con más competitivas. Es una mala cuestión en el club. Bueno, pero en el segundo partido la gente ya debe estar caliente. La gente, con esta nueva legislación, esfuerzo a ver más que se creyó, pues se hará que quizás ya no existe esa picardía de decir, ya se más con el cuarto, con el tercero, y pensando en los rivales. Pensando en los rivales, y ya todo el mundo quizás vaya a optar más, que es un valor añadido el cuarto y tercero, a por ese empate, pero al final hubiera tenido el posible acceso. Pasados penaltis. A mí por debajo este año me llevaba los penaltis, pero creo que en el caso de la Muy bien, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar con otros temas, porque ayer hubo una presentación con el externo rival que hay en el Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte el SEAT León Copa TS y 105 caballos por 13.900 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha el plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. Limpiezasled.com. Comercial Cienciera. Todo en madera, decoración y complemento. Deporte. Elche en punta. Hablamos de esa presentación que no es de otro juego, sino de el que era ex capitán hasta hace pocos días de este partido, Samuel Llorca, confirmado para las próximas cuatro temporadas con el ERTE. Ya comentábamos el otro día la trayectoria de este jugador. Ahora vamos a abrir las declaraciones y las vamos a analizar, pero para que lo tengan en cuenta, Samuel estaba jugando en la plantilla del Hércules y lo cedieron al Alena de Guadamar, y a la primera temporada cuando se dejó al Hércules fue echado. No contaron con él, lo hicieron fichar y no vamos a analizar a los mexicanos, y poco a poco ir subiendo y se convirtió en el primer equipo. Los que se han hecho en el club de fútbol, pero los jugadores no tienen miedo. Y escuchen, decía, y el sabor es cinco sensaciones como nuevo jugador. Como en el equipo de mi vida, bueno, en el equipo que me he criado, y bueno, la verdad que agradecerle a toda la gente del club, sobre todo a Sergio, que me dé esta confianza de venir al club de mi vida, que es el Hércules, y bueno, espero no fallarse a ninguno. Cuando vaya a Martí Valero, pues la gente está algunos contentos, otros descontentos, pero este es el fútbol. Yo vengo al club que creo que me merezco venir y bueno, que nunca tenía que haber salido. No se me han quedado las lágrimas, pues yo creo que porque soy un poquito duro, pero la verdad que han sido muchos años de sufrimiento en los que, bueno, este club para mí lo ha sido todo siempre. Y bueno, pues veo a la gente que me apoya de otro lado, porque estaba en el eterno rival, y bueno, que ahora estén aquí contigo, pues la verdad que estoy muy feliz. Parece decir algunas frases como parece que ha estado sufriendo todos los años en el Elche, porque ha estado lejos del Hércules, que es el equipo donde se crió. Bueno, yo creo que es todo lo contrario, pero no sé qué opinará el presidente del Elche de estas palabras del jugador que estaba sufriendo mucho años en el Elche. Realmente a mí me sorprende y me defrauda grande, porque yo con Samuel tuve una relación magnífica, y yo tengo una relación con Samuel. Era un jugador que en sus momentos difíciles ha venido a todos los momentos difíciles, se le ha apoyado, creo que se le ha querido y más, y yo creo que esa palabra es sobre sufrir significa sufrir, no ha sido por el hecho, porque si eres el medio de actitud, hasta ahora en el Hércules, se le fue la doble guardamar, no era que no le quiere, debería estar medio de la derecha, que es capaz de prestarle, ha sido jugador profesional, con un contrato magnífico, pues ahí dice que no se ganara. Es un contrato magnífico y gracias a este jugador, hoy, es otra excusa que gané como un buen jugador. Pero es verdad que esto se me dio la salida pensando en que iba a la primera división. Y yo había jugado mucho tiempo para los que van a ver. Pero bueno, parece que no estaba buscando aquí, pero que estoy leyendo. Parece que yo creo que es un positivo que muy bien se ha pasado. Y a mí nunca me han gustado que estuviera en su turno. Cuando el entrenador apostó que iba a jugar cuando el coche que estaba bien, pero está un poco escrito en suyo, porque no jugó, pero el sector ahora está aquí y le dio la confianza a jugar perfectamente, que lo hizo saber todo, contacto magnífico, por lo tanto no se va a estar sufriendo. Realmente, si él quería estar en el comité de cirugía, pues ese es otro planteamiento, pero yo para mí creo que no lo que se tuvo, que yo lo que fue la decisión, y la decisión que tuvo su prima, y hasta la yo realmente me gustaría que en esa presentación, de manera que tuviera una palabra de gracia, que venía a la leche, he tenido respeto y mucho cariño para él, y creo que desde el club lo ha hecho jugar. Eso decía, está en el club, donde él dice que quería estar aquí en el día, y iba a ser la leche. Estoy completamente de acuerdo con todas las palabras que dice el presidente, porque yo creo que aquí, en el presidente, se ha cobrado su contrato, ha jugado un total de 126 partidos en estas temporadas y ha ido, a excepción de esta, ha ido jugando cada año más. Ha ido creciendo en muchos años suyo y es cierto que esta temporada, pues por lo que sea, porque no tiene buen fin con el entrenador o porque, por el motivo que sea, no ha llegado a jugar tanto como deseaba, pero parece que no tiene poca memoria. Que el club que se ha criado y al club lo echaron. No sé cómo puede decir que es el club donde se ha criado. Si no tiene un vacío de la memoria, dura muy poco. Y ya digo que me gustaría que reconocieran este club, así que el club de hoy le permite hacer esas fotografías, salir de esa mesa de oscuro de núcleos, pues esta mesa de sol de leche. Pero bueno, o sea, yo creo que me parece que la memoria es muy corta, quizá algo corta, y creo que yo bien nací ese agradecido, y habría que agradecerle a él, de la ciudad de agradecer a leche. Al menos yo espero que a mí, que me llame personalmente, algún día que conozca públicamente que si está en buen estado o si es jugado como es, me voy a hacer la lucha. Y quiero decirle que el club es el segundo título de segunda división, que voy a hacer la no sé qué la lucha más o menos. Y la última, porque yo creo que está tratando ya mucho de tratar con el club. ¿Se siente el presidente, por lo tanto el club, algo engañado por ese sentido de que dijo con él de que su idea era prosperar y jugar en segunda división? Y yo para mí sí. Siempre pensé que cuando jugaba una fuerte de primera división y que era familia de su vida, primera división, yo creo que se había conocido que tenía que conocer. Lógicamente, a veces el club duda de cerrarle las puertas a un jugador que quiere cambiar de equipo para mejorar y para subir de categoría. Y yo, sinceramente, me siento que puedo jugar, pues siempre pensaba que cambiamos de tercio, hablamos ya del futuro, precisamente también relacionado con el Elche. Hablamos de Coche, un jugador que en principio también pensaba al Elche Club, como a otros muchos equipos, que han hecho muy buenas temporadas en el Cartagena. Parece que se acerca, aunque no está cerrado, con el primer. Hablo de Coche y hablo de delanteros. ¿Cómo está ese tema en el Elche? Yo creo que los delanteros en el mundo del fútbol es lo más escaso que existe. Es lo que pasa en el técnico de los delanteros, y siempre estaba la posición de los mismos en Londres. Que siempre están, luego varios años y otros años con el mismo nombre, ¿no? Quizás, pero bueno, que es un jugador más que interesa a la leche, como interesa a los clubs, a otros que no los clubs, que no los cajera, que no los recibe, pero también el segundo presupuesto tiene diferentes presupuestos y la gente que tiene que presionar a los jugadores no podemos compaginarlas. La leche en este momento trata de hacer un ejercicio de responsabilidad económica, un ejercicio serio. Yo no sé los clubs si se trata de un porque el año pasado que tuve que hacer uno de los equipos, el Rayo y tenía fichajes que fui yo por Kilo, después tuve las dificultades que tuvo, y bueno, en vez del estudiante cuando incluso los jugadores, no sé las posibilidades que tengo de económicas, que no puedo hacer, que no puedo hacer, que yo no puedo ir a fijar en la cara de nada, después puedo llegar a poder llegar, cuando no asumir el compromiso económico, lo que si los podemos asumir. Y de luego también a los recursos económicos, contratos de larga duración. Y luego, el final de larga duración con jugadores caros, pues es complicado. Precisamente de eso te quería comentar. Estos equipos que fichan por esas cantidades, por esos años, después de hacer un gran de concursal, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que estos equipos que vienen de pasar una situación económica muy mala puedan superar a Elche, que está bien económicamente, en los crecimientos y en los crecimientos, más gente de la ciudad? ¿Cómo se supone que eso puede ser? ¿Qué es posible? Bueno, yo esto lo pesqué ya en la segunda temporada. ¿Qué es una persona? O sea, yo realmente tampoco lo entiendo, no puedo entender, pero es que al final no sé si está lo primero que hagamos concursos, no pagamos a nadie y al final se hace la solución que se va a buscar en el mundo del fútbol español. Pero no entiendo esto, por ejemplo, cuando la FIA aparece diciendo que esto es para los jugadores, que se le quede a los jugadores, estos son jugadores, con el mundo de la FIA, sigue quedando en un solo cuidado cuando te pones tú. Me da igual, solo te busco en el contrato de la radio, donde piensan que van a ganar más, y después ya tratarán de arreglarlo como sea, ya sea con la AFE, con la Liga, y así está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo creo que no se pasan las mejores pasadas, y las primeras que hacen que los clubes en una cuenta son los mismos jugadores. Están jugando a mejor puesto sin pensar si ese club le va a pagar o no le va a pagar, no piensa nada. Y al final está pasando esa inflación, ese grupo se está pinchando en la burbuja hasta que un día revienta, que lo está reventando en muchos de los clubes de España. Y si sigue así, se va a reventar en todos los clubes. Y al final la FIFA enseñará que es que nos cobran, pero es que al final no se hace función de presión económica y se ficha de acuerdo con los presupuestos que se tienen, o al final es que se van a caos y no podemos cobrar a nadie y no va a ser igual. Pero no tiene muy bien que los jugadores cobren y cobren todo lo que les corresponde. Para eso deben de ser realistas y ir a los clubes, porque saben que van a cumplir sus compromisos. Y no, yo creo que no hinchar una burbuja que al final revienta, en este año revienta el Rayo, revienta los clubes, y ahí está, y está pasando factura en este momento, pero yo de por ahora ficharme lo que sea. ¿No te parece que te da la sensación que los clubes que hacen una parte de bien a nivel económico, a nivel institucional, como la asociación de derecho que está cumpliendo con sus pagos, no se le valora? Que al final los clubes que hacen mal las cosas, que van a la concursal, que ofrecen contratos que no pueden pagar, y no son los que se llevan la palabra. Como bien decíamos, los que están ascendidos de segunda división a primera están en el concursal. Sí, sí, eso puede hacer que haya un concursal. Eso es así. Y además, que te ha dicho que hay que pensar que los jugadores que se llevan esa cuestión, que tienen un jugador nuestro, que no hemos podido cobrar, en cambio, vas a jugar a clase de jugadores. Y ahora lo puede vender y pagar lo que quiera. Y ahora lo puede vender y tú no has cobrado, es decir, que me parece una estafa. Así de claro, Bolívar, que es una estafa total. En Rayo, pues en Rayo también está de parecido, no es lo mismo, pero bueno, pues sí, pero no sabía que estaba con la situación económica muy complicada. El Elche, ¿y han podido fichar algunos de esos jugadores? No, no, puede llegar a la generación de trabajo, por ejemplo, claro. No puedo fichar a De Llevas, sí, pero hay dos jugadores que tienen que ser un poco de medio dinero, algún cero, no se lo pudo hacer, en cambio ahí está. Y bueno, y además es una situación distinta, pero también está el concursal, es decir, que puede tener una situación distinta de la unión de los asuntos de la unión deportiva, lo que pasa es que si hubiera una deportiva, es una concursal, en fin, pero bueno, pero sigo siendo, porque ahora se acaba de aprobar, ahora un nuevo reglamento económico, una serie profesional, está el borrador, y se trata de así que el mundo es capaz de entrar ya en la red con una regla económica asignada para todos. Si tenemos que volar hoy en día con todo el mundo, vamos con los clubes, vamos a concursar de oro y así lo llevaríamos todos y todos queremos jugarlo en la misma línea. Pero yo creo que eso no es suerte, es decir, es hacer las cosas bien y tener una misma responsabilidad económica, por ejemplo, después, pero también los jugadores que sean conscientes que después van a tener problemas, que no van a tener siempre a reclamar y a pedir a la AFE, la AFE, la Liga y que les paguen porque tengan derecho, porque al final si lo digo, están bien. Por último, nombre propio, el de Jaime. En principio, Juan Pablo Ramírez dijo que no se había llegado a un acuerdo. ¿Cómo está la situación? Porque el Instituto Nacional por ningún club sigue estando en el mercado. ¿Interesa o no interesa el Elche? Bueno, pues es un jugador que tengo que hacer aquí. Yo voy a tener el Elche, había jugado mucho porque estaba Willy, que estaba jugando. Este había jugado, pero había jugado bien, ha estado en el partido. En este momento, las condiciones están lejos de que tenga el Elche. Y por eso, bueno, ¿Has sido jugador de Elche la próxima temporada? ¿Hay alguna posibilidad de que se marche o no? Todavía estoy jugando de Elche de Fútbol. Está la cantidad de Elche de Fútbol y todos jugadores de Elche de Fútbol. Yo hacía bien, ni tenemos conciencia de que tiene que ser fútbol ahí, no tengo la oferta para irse, ni creo que esté haciendo nada para irse. Pero eso no significa que no queden con 15 días a poder pedir que se quede ahí. Pero bueno, por ahí, mira, por ahí, a hacer estas vacaciones, continuamos la plantilla y estamos corriendo para la pretemporada y se pondrá la pretemporada. Vamos a hacer una pequeña pausa en segundo momento. Gibiller presenta Gel. Con Gel de Gibiller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Gel de Gibiller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Gel de Gibiller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Hey, por fin. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNFON la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de encontrar tu tarjeta, pasa del 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFON, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjo y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Visítanos en limpiezasled.com. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1.000 metros cuadrados de gimnasio. ¡Apúntate al squash! Solo padre. ¿Solo padre? Sí, solo padre. Solo padre club. Estamos en la recta final de este Elche en Punta con el presidente del Elche, con José Sepintre. Hemos comentado por algunos nombres propios. Vamos a continuar con la planificación deportiva. ¿Dónde se centra ahora esa planificación deportiva? ¿Qué es lo más urgente de firmar para los próximos años? No, la mayor parte está muy clara. Esto es realmente nos ha compartido, se tiene un delantero. Y en el centro del campo pues tenemos tres jugadores para ver qué hay. Nosotros sabemos que Pedro, pues es desesperado, no se va a incorporar pronto, va a tardar en incorporarse, por lo tanto, es algo que hay un puesto que yo estoy pidiendo. El puesto de Miguel Inés también se recupera dentro de su diversión, el que va a estar disponible para el mes de octubre. Pero es cierto que se les va a que son sensibles, y tenemos que tener las pilotas, que no en el campo. Yo creo que Miguel va a estar pronto, va a llegar mucho antes que David, pero esto David se va a hacer una lesión de media duración. Operación, pero de verdad es una buena persona de agua. ¿Cuáles son los puntos que nos quedan? Creo que hay mucho más. La situación tecnológica, pero no hay en este momento, no se puede formarlo, es el campo de buscar y no hay más. Bueno, esa es la planificación deportiva. Luego, en ese tema también te quería preguntar, porque han aparecido algunas pintadas en el estadio con respecto a algunos de los fichajes que se han hecho, un comunicado de la agrupación de peñas en la que indica que no les parece bien que una persona como Juan Carlos Ramírez, como en un cargo oficial de Elche, se esté ocupando de la planificación deportiva. Yo creo que lo que voy a decir es que es muy claro. Yo, primero, de las pintadas, yo creo que las pintadas nunca de. Yo creo que nunca representan mucho, porque la gente que se pasa las pintadas muchas veces son las únicas personas que llegan con un poco de pintura de las pintadas, que tampoco es un sentido. Las ganas todas que los comunicados son publicados cuatro de la tarde, un comunicado que no sé lo tenéis, que es un pago, que lleva su administración, la campaña de abono, se nos pareció perfecto, pero eso estoy recuerdo con la presencia de comunicado donde ya pues se les dice un poquito esto, ¿no? Pero yo creo que entrar a la vida que estar tiempo, sabes que ya estaba aquí, sabes que me gusta estar en la página deportiva y estar en la página deportiva y compartir con todos los demás, estar en el día de pronto, pero compartir con todos los demás, lo que está haciendo de vida, que hizo una manifestación, que sea para que en este momento las peñas se alarmen de ese tema. Yo creo que hay que hacer ese trabajo bien hecho, poder hacer una plantilla competitiva, es lo que tenemos que estar haciendo y tratar de tener quizás por menos, creo que menos por el ánimo que tiene aquí el club, yo creo que desde el equipo y son los profesionales. Y yo creo que se está haciendo el trabajo, está haciéndose bien. Yo estoy consciente de todo lo que se está haciendo y ya estamos haciendo, tratando de aquilatar ese presupuesto, buscando jugadores del perfil que queremos, porque yo creo que la falta de respeto para eso es pintar respeto a un jugador. En este caso, a mí, claro, digo que es un jugador que es un profesional y también el año pasado que se despreció muchísimo de los jugadores que llegaron, que si no tenían calidad para estar en el Elche, en la hora del momento en el Elche. Por tanto, yo creo que todos que están viviendo son buenos profesionales, grandes trabajadores y gente esforzada que venía a dar por el club todo, y eso es lo que necesitamos. Y si estamos teniendo el éxito que hemos tenido, ha sido. sido gracias al esfuerzo de esos profesionales, al esfuerzo de los cuerpos técnicos. No sabemos qué tipo de cuerpo técnico tenemos, qué tipo de jugadores tenemos en este club. Y lógicamente no significa por eso que sean jugadores que sean sacrificados, que vengan a trabajar, no se dejan de tener calidad. Tienen calidad y además, sobre todo, tienen ese afán de competitividad que es lo que queremos. Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo, un minutito para llegar a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias al presidente Elche, José Sepulcro, por estar hoy con nosotros aquí en directo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y ojalá tengamos el mejor que viene ya sea la definitiva. Ojalá, no deseamos que haga falta otros 23 años para estar tan cerca. Muchísimas gracias al presidente del Elche. Nosotros lo ponemos aquí en el punto y final. Serían la hora con la información nacional e internacional de la cadena COPE. Ya saben que la información deportiva lo para esta noche en el Tele-Elche, en Televid, y esta mañana también a la misma hora de 1:30 a 2 aquí en Elche, en punta de 1:30 a 2. Se quedan ahora con la cadena COPE. No